llamado y vamos a salir al aire con Margarita Mamani de la provincia del Tucumán. Ella es de la comunidad El Mollar. ¿Qué tal? Muy buenos días, Margarita. Bueno, buenos días, hermano. Buenos días, la audiencia. Bueno, muchas gracias por este contacto que tenemos para visibilizar los derechos que tenemos como pueblos, como comunidades indígenas y el atropello que estamos sufriendo el día a día en cada territorio, aquí en este estado llamado hoy Argentina. Así es, y estamos hablando de que, bueno, el lunes 5 de septiembre fue también el Día de la Mujer Indígena, y bueno, sabemos que vos sos ahí también un referente en tu comunidad. Bueno, sí, la verdad que el día 5 de septiembre, día de Bartolina Sisa, una lideresa indígena de Bolivia, el cual ella ha arriesgado su vida para la defensa de los territorios, que ustedes han visto que sin territorio no hay vida, y en conmemoración de ella se ha puesto el día del Día Internacional de la Mujer Indígena, el cual nosotros como comunidades originarias, y en nombre a ella, en honor a ella, ha formado un grupo de mujeres lideresas que se llaman Bartolina Sisa para trabajar, ¿no?, y llevar adelante sobre todo la lucha de la resistencia de nuestros hijos y futuras generaciones venideras, que es el territorio ancestral. Contanos, Margarita, si están teniendo ahora algún tipo de abalanzamiento, qué es lo que está sucediendo ahora ahí en la comunidad del Mollar. Bueno, es contarle, hermano, que el día 5 de septiembre, que es Día de la Mujer Indígena, nosotros tuvimos una medida, un amparo a la simple tenencia en la defensa de nuestro territorio, el cual fuimos brutalmente agredida por un supuesto cacique que se proclama sin ser elegido por la comunidad toda, porque nosotros, más bien el 22 de mayo, hemos elegido a la autoridad tradicional, el cual la comunidad me ha reelegido a mí para que siga en la defensa de nuestro territorio. Y este señor Marcial, guiado por el señor comisionado comunal del superior gobierno de la provincia, mandan a hacer otras elecciones tratando de perjudicar la lucha que llevamos nosotros como pueblo, ¿no? Entonces, en esa elección que ellos decían ser elegido, fueron 43 votantes que no son miembros de las comunidades indígenas, el cual ellos salieron diciendo que son 217 votos, y nuestra comunidad ha elegido a su autoridad tradicional con 577 votos. Ustedes vean la diferencia. Entonces seguimos ese atropello, pero lamentablemente son personas usadas por el delegado comunal para cual querer quedarse con todas nuestras tierras, relevada por la ley 26.160, ¿no?, que es un atropello que sufrimos. Eso fue el 5 de septiembre, que la medida se llevó desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, a donde fuimos maltratadas, injuriadas, discriminadas, y es lamentable que algunas veces están nuestros propios hermanos en contra de su propia comunidad, ¿no? Y en el día de ayer fuimos invitadas a las grandes ciudades, a un hotel Sheraton, a ver el tema del cambio climático 2022, que estamos nosotros ahí también presente, porque te hacen una consulta libre, previa, informada, pero lamentablemente no somos partícipes, ¿no? Es simplemente para la foto. Entonces todo eso es lo que a nosotros nos aquejan como pueblo para los malos tratos, y seguimos en la vulnerabilidad de ser las comunidades indígenas las más empobrecidas, porque lamentablemente eso es lo que está pasando, hermano, y bueno, y eso hay que hacer visibilidad, a que todos los hermanos empecemos a trabajar y a unificarnos para hacernos escuchar ante la sociedad de todo lo que estamos pasando. Y en la salida que tenemos del territorio, el comisionado comunal hace daño, perjuicio, amenaza de muerte a hermanos por el tema del agüita que tenemos nosotros, que es nuestra mama yacu, que es lo esencial para el ser humano, el cual ha puesto una tráfico, un vehículo que es de la parte de discapacidad, de traslado de discapacitados, para llevar y robar la manguera de nosotros, ¿no?, que el cual abastecemos a más de 200 familias, tanto originarias y vecinas del lugar, llevando y arrastrando al hermano con ese vehículo del gobierno, casi lo mata, ¿no? Está golpeado, tiene partido los labios, y bueno, y eso está lamentablemente, el cual ha sido el avasallamiento que hemos tenido ayer, en el día de ayer, ¿no? Y no solamente eso, es todos los días También tenemos a un terrateniente de llamado Daniel Diambre y los hermanos Denilsen, los apellidos ya lo están diciendo todo, que han usurpado una gran extensión del territorio de 2 hectáreas, relevado por la ley 2660, y el cual la parte policial lo pone para resguardo de ellos, de la integridad física de ellos, y dejando a la deriva a nuestras familias comuneras, el cual son amedrentados, injuriados y calumniados, ¿no? Entonces eso es lo que lamentablemente están pasando en los territorios, hermano. Margarita, ¿tienen algún tipo de apoyo jurídico? ¿Cómo están con el tema de abogados? Y bueno, con el tema del abogado, tenemos a nuestro abogado legal, el doctor hermano, que es miembro de la comunidad indígena, el doctor Martín Huanco, que trabaja ad honorem para la comunidad, porque lamentablemente el Estado no ve las necesidades que pasamos como comunidad, el cual no recibimos fondo alguno, y se está trabajando en un proyecto al acceso a la justicia para ser mandado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para ver y pagar los honorarios, nuestro abogado que ya trabaja diariamente en la causa indígena de nuestro territorio ancestral, porque algunas veces hay abogados del programa CAS que dice que hay para los pueblos originarios y cuando uno va a ver, dice no tener nada, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros nos sentimos marginados hacia nuestros derechos y sobre todo al Poder Judicial, a la justicia que revea la situación de nuestros pueblos, de nuestras comunidades indígenas. Bueno, contanos a la audiencia de la 89.3 los trabajos, los logros que vienen desarrollando también con las mujeres ahí organizadas, como el nombre lo indicaste, de Bartolina Sisa. Sí, bueno, nosotros como comunidad originaria que trabajamos y las gestiones que venimos realizando es realización de viviendas, al agua también que se está trabajando a pulmón, ¿no? A pulmón, primeramente hemos empezado con una rifa y lotería mensual, el cual el vecino o el comunero aporta mensualmente para la compra de manguera, porque usted ha visto que en el territorio en estos tiempos es muy frío y la helada rompe las mangueras también, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros estamos trabajando en gestión, también estamos trabajando con becas estudiantiles para enfermeros de indígena, agentes sanitarios que se están consiguiendo y que muchos de ellos ya algunos son recibidos por el Estado, ¿no? Porque es la parte que algunas veces tenemos que estar golpeando puertas para que ellos tengan algún ingreso hacia su familia. Así que esa es una lucha de las gestiones que vamos golpeando puertas día a día para el bien común de nuestras familias indígenas, del territorio indígena del Moliar. Margarita, desde la radio estamos también subiendo los audios y compartiéndolos, que lo pueden ver en las redes sociales. Y bueno, por eso te queremos decir que envíes tu mensaje para el resto de los hermanos del país de pueblos originarios. Bueno, es mi mensaje a todos nuestros hermanos que habitamos en los distintos territorios de las distintas hermanas provincias, que no nos amedrentemos, que no nos dejemos amedrentar por terceros desconocidos que tienen una mirada falaz, discriminatoria y con un solo hecho de invadir los territorios, que no bajemos los brazos, que sigamos firme la lucha de la resistencia, porque el territorio es la vida de todos nosotros, porque sin territorio no somos nada, porque hay que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos y futuras generaciones venideras, y por ello es lo que hay que luchar, ya que nosotros estamos de paso y nosotros defendiendo el territorio ancestral que nos han legado nuestros abuelos, hay que respetar, porque los abuelos han luchado tanto para que nosotros tengamos un cimiento para hacer nuestras casas rancho. Por eso, hermano, a no bajar del brazo, seguir en la lucha de la resistencia, porque la unión hace la fuerza. Y bueno, ese es mi mensaje, hermano, y mandarle un abrazo gigantesco desde nuestro territorio ancestral, de nuestra comunidad indígena de Aguita del Moliar, decirle que le mando un abrazo gigantesco y que sigamos siempre en la lucha de la resistencia. Un jayaya, jayaya, kusilla, kusilla, Pachamama.